Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Hora Libre en el Barrio y aquí estamos un viernes soleado de primavera, un viernes hermoso, compartiendo esta hora de hacer radio de verdad con estudiantes, estudiantes en este caso de la escuela número 7 del Distrito Escolar 3, Escuela Juan Martín de Pueyrredón, una escuela secundaria y estoy con gente de tercer año. ¿Cómo les va? Bien. Todo bien. Bueno, les doy la bienvenida. Quien les habla, Clarisa Gambera. Yo integro REC. Hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Radio de verdad, como dicen, sobre todo los más peques que vienen acá. Dicen, es una radio de verdad, es una radio de verdad. Y está escuchando un montón de gente esta radio en distintos lugares. Así que, bueno, una hora para escuchar voces de adolescentes que tienen cosas para contar, para compartir de lo que hacen y producen en las escuelas y también de algunos temas que son de su interés particular. Le voy a mandar un saludo muy especial a Romina Parrado, nuestra compañera, la tallerista de radio, nuestra compañera de REC, que tuvo una licencia, ¿no?, por salud, y me llamó, me habló de ustedes, me dijo que trabajaban muy bien y que les iba a mandar un montón de saludos y que probablemente los esté escuchando. Así que la queremos mucho, le mandamos un abrazo. La docente Alejandra Robles es la profe que está ahí afuera, sí, ahí organizando toda la producción, y está aquí conmigo Ale de REC haciendo un poquito el aguante, sacando fotos y bancando esta producción que ya arranca. Y ustedes me trajeron para arrancar, ¿qué tema? ¿De qué vamos a estar hablando, Agustín? Contame. Sobre el modelo de Naciones Unidas. El modelo de Naciones Unidas. ¿Qué es y para qué sirve el modelo, la ONU? Cuéntenle a la gente que está escuchando. A ver, la ONU es una organización internacional, sí, que busca promover paz, seguridad y cooperación global. Esta fue fundada en 1945 y trabaja en derechos humanos y el desarrollo y ayuda humanitaria. Bien. Teo, ¿vos sabías antes de haber transitado esta experiencia que era la ONU? Sabía un poco del tema, pero no tanto como ahora. Bien. ¿Y qué es esto de uniendo metas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Mira, Uniendo Metas CABA es un programa interesante de la Asociación Conciencia, que trabaja con chicos de secundaria. Estos usan una metodología divertida, los modelos de Naciones Unidas. Sirve para ayudarlos a desarrollar habilidades como pensar críticamente, debatir con respeto y ser líderes positivos. Esta organización involucra a más de 650 voluntarios en distintas partes de Argentina. Y su objetivo es el informarse más del desarrollo sostenible. O sea, algo así. Bien, es un objetivo que debería importarle a todas las naciones. Obvio. En un ámbito que en general, claro, requiere de poder tomar la palabra, argumentar. Un ámbito difícil. No es que uno se pelea ahí. Uno tiene que poder argumentar, convencer a otras personas, ¿no? Defender los intereses de cada país, entendiendo los intereses de los otros para ver si se llegan a puntos en común. Exacto, exacto. Difícil, re difícil. Ángel, ¿vos sabías lo que era la ONU antes de haber hecho esta experiencia? No. No. No. Bien, pero viste, en el noticiero aparece muchas veces que la sí. ONU esto, que la ONU el otro, pero uno no sabe bien de qué se trata. Aquí una experiencia que me parece que es interesante. ¿Hicieron una entrevista? Sí, hicimos una entrevista. ¿A quién? A uno de nuestros compañeros que estuvo en este programa que lo invitaron. Bien, vamos a escucharlo, así nos enteramos un poco más de qué se trataba la experiencia de Uniendo Metas. Hola, Franco. ¿Nos puedes contar cómo fue tu experiencia en el programa Uniendo Metas? Me gustó bastante, fue bastante exigente, y eso a mí me gusta porque me gusta un poco el reto, todo. Pero la pasé excelente, todos los chicos son muy piolas, todos los chicos eran muy copados, muy grandes, eran todos muy inteligentes. ¿Qué tenías que hacer en ese lugar? ¿O qué hicieron ahí? ¿Qué averiguaron? No averiguamos nada. Yo venía en representación a la delegación de Amnistía Internacional, que es una ONG observante, o sea, tiene el rol observante en la ONU, ya que no es un país, es una ONG, es una organización. Yo lo que tenía que hacer estaba en la sala de tratados, y tenía que intervenir en los tratados sobre derechos humanos, porque era internacional, ese es mi rol. Lo que sí que no podía era crear un tratado, ya que era una nación observante. ¿Recomendás ese lugar? ¿Por qué lo que recomendás? Obvio que lo recomiendo. Yo tengo varias razones. Primero, nada, para los que estén por ahí, que sean inteligentes, que les guste estudiar, que les guste hacer varias cosas, que sean gente copada, que les guste hablar. Eso es que a uno le gusta hablar, le gusta onda hablar fuerte, le cae con ella. Además, los alfajores eran muy piola, te dan comida re rica, los chicos eran re copados, los chabones de autoridad eran unos genios. Bueno, muchas gracias, Franco. Gracias. Ahí escuchábamos al compañero que ya es el embajador de este proyecto, porque está re hiper entusiasmado, ¿no? Sí, está muy entusiasmado de contar su experiencia. Bien, contame un poco, ¿ustedes cómo es? ¿Va un representante? ¿Van más de uno? ¿Cómo es participar en lo concreto? En nuestro caso, nuestro curso fueron dos personas. No fue solamente él, pero él fue el que quiso ser entrevistado. Bien. Ahí explicaba que él, entonces, el rol que jugó en esa escena que se arma homologando a la ONU fue el de ONG observante, una ONG Amnesty, que mira si se están cumpliendo o cómo está la situación de los derechos humanos, no solo en un país, sino a escala global. Qué responsabilidad eso, ¿no? Sí. Ángel, se zarpaba de entusiasmado, ¿no? Este compañero estaba como, le pareció que era recopado, re... Sí, muy copado era. ¿Cómo es? ¿Después cuenta lo que vivió en el aula? El resto del curso, ¿cómo se impregna un poco de lo que pasó ahí? Y me acuerdo que cuando llegó sí contó un poco de su experiencia, y es más, en el colegio hicieron un agradecimiento a ellos dos y a los otros chicos que participaron. Mira. Y les dieron un certificado. Bien. ¿Desde cuándo se hace esto del modelo de Naciones Unidas? Desde los años 40 y 50. Ah. Consiste en que varios chicos y adolescentes tienen que simular que están resolviendo conflictos internacionales. Bien, es difícil resolver conflictos. Imagínate sí. Si es difícil resolver conflictos en tu casa o en la escuela a nivel de naciones. Y resolver conflictos sin usar la violencia, ¿no? Buscando otros canales de posibilidad. Eso es complejísimo, me parece. ¿Y en qué comisiones se puede participar? Se puede participar en la Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo de Derechos Humanos, Consejo Económico y Social, el Corte Internacional de Justicia, Organización Meteorológica Mundial, Primera Comisión, que se trata de Desarme y Seguridad, Tercera Comisión, Asuntos Sociales Humanitarios. Sexta comisión, asuntos jurídicos, que esta es la última. La última. Sí. Y escúchame, ¿por qué creen ustedes que está bueno participar de este proyecto? Es bueno, porque aprendes muchas cosas. Por ejemplo, liderazgo, compañerismo, proyecto, desarrollo en equipo, y etcétera. Bien, claro, porque tenés que ponerte de acuerdo, alguno tiene que tomar la palabra, por ahí hay alguno que escribe bien, pero tomar la palabra te querés morir, ¿viste? Porque por ahí preparás algo, pero... El que mejor prepara tal vez no es el que mejor lo dice, ¿o sí? Sí, hay que tener habilidades sociales, hay que hablar sobre la marcha, es bastante lo que hay que hacer. ¿Qué es eso de habilidades sociales? Contame, Agustín. Y hay que hablar con la gente, hacerlo sobre la marcha y explicarlo de una manera en que el otro lo entienda y pueda estar de acuerdo. Bien, interesante. Parece que estas habilidades de poder comunicar hoy son sobrevaloradas, ¿no? Un montón, son muy importantes. Sí. Bien, Agustín, ¿cuántos años tenés? 16. ¿Y qué te imaginas siendo de grande? Locutor, la verdad. ¿Qué te iba a decir? Que tenés una voz preciosa. Sí. ¿Te lo imaginás entonces? ¿Lo estuviste pensando? Sí, como me lo dicen tanto, la verdad. Y aparte yo también lo pensé. También. Mirá, bien, sonás muy bien en la radio, Agustín. Muchas gracias. Bueno, ¿algo más me quieren contar sobre esta experiencia de la ONU? Que haya estado buena, de repercusión. ¿Se hace todos los años en la escuela de ustedes? ¿O esta es la primera vez? ¿Saben eso o no saben? No, la verdad es que no. Porque yo sé que hay escuelas que siempre están, pero hay escuelas que se van incorporando después. Es como una experiencia. Sí. Bien, bueno, tercer año, ya llegando al final, ¿pasan de año ustedes? Sí. Estoy seguro que sí. Sí. Bien, me quedo más tranquila. Bien, entonces, ¿y la escuela es una escuela que tiene qué modalidad? Es una técnica, ¿no? No. Es un bachiller. Sí. Ajá. Sí. Y a partir de ahora ya elige, ¿ustedes ya eligieron especialización? El área, sí. ¿En qué están? En sociales. En sociales, bien. ¿Eligieron porque iba un amigo o porque les gustaba sociales? Yo porque toca, la suerte es loca. Por lo que voy a estudiar. ¿Qué vas a estudiar? Voy a estudiar Derecho. Ah, mira, ya tenés así definido. Sí. Todavía te puedes arrepentir igual. Sí. Pero ya tenés como esa beta. Sí, ya lo tengo ahí. Bueno, acá el locutor, ¿y vos pensaste algo, Ángel? Del futuro es muy rápido, todavía falta un montón, pero por ahí ya tenés como ahí Derecho, me dijo. Y en mi futuro lo que yo quiero hacer es crear una comunidad en una plataforma YouTube y crear gente ahí conmigo. Mira, crear una comunidad de YouTube. No entiendo mucho de eso. ¿Pero hay que estudiar para hacer eso? Y sí, bastante. ¿Y qué hay que estudiar? No sé, como editar unos videos. No sé, porque es muy complicado, porque tenés que... por parte, o si no... bueno, no sé. No, está bueno. ¿Sabes qué? Porque hay muchos pibes y pibas que tal vez están escuchando. Viste que hay como una sensación de que es todo improvisado ahí, que no se estudia nada. Es chamullo eso. Para poder editar, para poder subir, para saber los mejores momentos en que subir cosas a plataformas y optimizarlas, se estudia también. Sí, sí. Se estudia. Bien. Bueno, ¿les parece que escuchemos un poquito de música? Dale. A ver qué me trajeron. ¿Qué me trajeron? El tema de un videojuego de carreras. Ah, porque ni entiendo. A ver, ¿qué videojuegos? Se llama Ridge Racer. Ok, vamos a escuchar entonces el tema que me trajeron para escuchar estudiantes del secundario, tercer año de la escuela número 7 del distrito escolar 3, Juan Martín de Pueyrredón. Y seguimos en este hora libre de viernes, de primavera, y acá hay cambio de equipo. ¿Cómo les va? Hola. Bien. Hola. Qué hola. Cara de nervios que me ponen. Relájense, nos está escuchando mucha gente, pero no pasa nada. Hay gente que tiene ganas de escuchar lo que tienen las adolescencias para contar. En este caso, bueno, nos estuvieron contando una experiencia de la escuela y ahora nos vamos a meter en un tema que a ustedes les interesa. ¿Lo eligieron ustedes el tema? Sí. Lo eligieron ustedes, bien. Entonces, haz algo de lo que saben y les interesa y hacemos esa experiencia de poner en palabras, comunicar, ir contando. Le doy la bienvenida entonces a Gabriel, a Tobías y a Ivana. ¿Cómo andan? Todo bien. ¿Me dijiste usted? No me digas usted. No. No me quemé. Escúchame, Toby, ¿estás nervioso? No estoy. ¿Ya estás más relajado? Más relajado, sí. ¿Ahí, Gabriel, bien? Más o menos, también. Igual, más o menos. ¿Sabes si hay alguien que te esté escuchando? No. Vamos a guardar. Queda guardado este programa. Después lo van a poder escuchar y se van a escuchar ustedes también. ¿Cómo andas, Ivana? Acércate al micrófono, manda un saludito. ¿Cómo andas? ¿De qué barrio sos? ¿Cómo? ¿De qué barrio? ¿Vivís cerca de la escuela? No, lejos. ¿Lejos de la escuela? ¿Todos viven lejos de la escuela? No. Yo, sí, más o menos. ¿Vos viajás en colectivo? Sí. Ah, mira. ¿Qué colectivo te tomás? Para venir el 159 y para volver el 98. Bien, claro, un montón de chicos y chicas viajan en la secundaria. De este lado tengo a Demian, a Valen y a Soledad. ¿Cómo andan? Hola. ¿Estás nervioso allá? No, la verdad es que no. Ya estás más relajado. Sí. ¿Vos también vivís en el barrio de la escuela o viajás? No, vivo por acá, a 10 cuadras más o menos. ¿De la escuela? Un poco menos. Sí. O sea que vas caminando. Sí. Bien, ¿y ustedes viven cerca o lejos? No, vivimos cerca nosotras. ¿Vos también? Sí. Cerquita de la escuela, caminando. Bien, caminando. Bueno, vamos a hablar de videojuegos y piratería. ¿Quién me va a arrancar a contar de qué se trata? ¿Qué es la piratería? La piratería... Bien cerquita del micrófono, Gaby. La piratería básicamente es algo que hace una persona cuando, como ejemplo, un hacker. ¿Sí? Que descarga ese como un virus. Sí. Que puede que lo instale gratis y después lo suba a cualquier sitio, ya sea juegos, o sea, y páginas donde hay aplicaciones que te permiten descargar juegos gratis sin pagar. Pero también puede pasar que, no sé, te metan un virus. Claro, tiene riesgos. Sí, también. Tiene ventajas porque salen medio caros los juegos, ¿no? Los hackers no solamente quieren hacerlo para el beneficio de la gente, sino que también para que gane el plata, obviamente, estafando también. También está eso. Es difícil darse cuenta cuándo está ok bajarlo, cuándo no. Sí. ¿Cómo se origina esto de la piratería? Y se origina prácticamente desde el inicio de los juegos, o sea, pero se popularizó más o menos cuando las computadoras empezaron a ser más populares en las casas, más o menos por los 80 y los 90. Y en esa época la gente se unía a una cosa llamada los tableros de anuncios, que les permitían a esas computadoras conectarse a servidores donde se pasaban los archivos de estos juegos. Bien, mira qué interesante. Claro, es un momento donde se democratiza el uso de la computadora y se masifica a lo loco el consumo de los jueguitos, ¿no? Sí, altera la economía del juego, ¿no? A costo caro, alto. Sí. Porque aparte te aburrís de jugar ganancias. A uno y querés comprar otro, ¿no? Pierden ganancias. Claro, claro. Entonces afecta la venta esto de la piratería. Sí, definitivamente. Sí, afecta. De hecho, hace un año, en 2024, hubo un estudio que demostró que en la primera semana de un nuevo lanzamiento de un juego se podía llegar a perder hasta el 20% de las ganancias de ese juego si había una versión ilegal disponible. Bueno, ¿y ustedes qué opinan de esto de la versión ilegal? ¿Qué opinan de verdad? No, que ya sabemos que no hay que hacer piratería porque es ilegal. Bien, opinemos sobre eso ahora. Y claro, está el tema legal, pero también está el tema de que ¿quién no lo hizo en algún momento, no? Totalmente. Claro. Sí. O sea, ayudó a muchos a descubrir juegos que ahora les encantan, que capaz que juegan todos los días, e incluso capaz que los terminaron comprando. Claro. Bien, las empresas tienen muchísima ganancia, ¿no? Sí. Y también sí, hay un componente de mucha... atrapan a los niños, niñas, en esto del consumo de los jueguitos. O sea que tampoco es que estamos estafando a... Claro. A Heidi. Es que también piensan eso porque piensan de que la empresa tiene mucha plata y que no pasa nada si lo piratean. Mm. Total, pagan. Pérdida, hay impacto, importa, porque creció lo de la piratería, no es que es... Sí. Sí. Pero bueno, comprar todos los jueguitos es muy difícil, imagino. Sí. Sí, en especial con los precios que van subiendo, sí. Cada vez son menos accesibles. O también depende de qué experiencia te dé el juego, ¿no? Por ejemplo... Sí. Y si el juego es muy bueno o no, claro. Tiene que valer más o menos. Ajá. Por ejemplo, hay personas que compran un juego muy bueno de 5 o 4 horas que vale 35.000. Depende de si es bueno. Bien, ¿ustedes son consumidores de juegos acá? ¿Valen Soledad? ¿Ustedes usan juegos? Sí, nosotros sí usamos juegos. Pero imagina que tenés una empresa, ¿no? Sí. En donde vos haces juegos. Sí. Y bueno, y estás en una región donde hay mucha piratería. Ajá. ¿Estarías ganando muchas ventas? No, estaría perdiendo. Claro, es porque ya te darías cuenta que no podías lanzar un juego oficial el simple hecho que te lo van a... Claro. Te lo van a hackear. Entiendo. Encima. Uh-huh. El hecho de que cuando hay juegos en donde puedan ser que tengan un virus en donde te pueda afectar en el celular o la computadora. Bien, hay un riesgo, o sea, si nos metemos con eso, te puede entrar un virus y te... Chau, tú... Ya está. Sí. Bien, eso por un lado. Las grandes empresas contratan desarrolladores, ¿les pagarán bien? Y pues... No sabemos. Pues es eso. ¿Saben lo que están haciendo las empresas ahora? Hacen concursos. Entonces hay un montón de chicos y chicas que son usuarios de esos juegos, que tienen ideas brillantes, y todos mandan la idea brillante. Algunos ganan, y la empresa entonces a ese que gana le paga. Con las otras ideas se queda. No sé si pierden las empresas. Las grandes empresas pierden. ¿Vos qué opinás, Valen? Y pues, bueno, eso como ya depende, porque cada juego que hacen es depende de cuántas visitas tenga, el hecho de cuántas compras habrán tuvido de la venta. Ah, claro, ahí depende de si está buenísimo. Sí, sí. Cada uno pueden dar su opinión sobre qué opinar del juego. Y bueno, esto dejará para los demás espectadores que no podían jugarlo, si será bueno o no el juego. Uh-huh. Sole, ¿vos usás juegos? Sí. ¿Qué juego? Háblame cerquita del micrófono. ¿Qué te gusta? Yo juego al Fortnite. ¿Más cerquita? Juego al Fortnite. Bien, un montón de gente juega ese, ¿no? Es sí. Uno de los juegos más populares. Sí. ¿Ustedes? ¿Vos, Toby, qué jugás? No, mayormente no juego mucho, pero estoy más especializado en lo que vendría siendo lo de la un poco en el lado de la programación. Yo estoy en ese lado, pero de jugar juego y de vez en cuando juego algún que otro juego que encuentro por ahí. ¿Me explicás qué es estar especializado en la parte de programación? Y lo de la programación sería saber un poco de lo que vendría siendo el código de fuente que sería como más o menos que ayuda, por ejemplo, los juegos que ayuda demasiado para, qué sé yo, ya sea en el momento de el momento de que el personaje se tenga que mover, las escenas, el momento en el que cambie el transcurso de cada cosa. Bien, te metiste en eso, ¿te interesa eso? Me interesa demasiado. ¿Te imaginas en el futuro estudiando algo de eso? La verdad que sí. ¿Sí? Sí. Sí, Gaby, ¿vos a qué jugás? También, a veces encuentro juegos de... Me gustan los de terror también. Al igual que Toby, ambos los dos queremos trabajar juntos sobre programación cuando ya seamos grandes. Ah, interesante eso. ¿Desde cuándo, Gaby, jugás a jueguitos? ¿Cuál fue tu primer jueguito, te acordás? Sonic. Mira, lo jugué desde los 8 años. Desde los 8. ¿Y se juega en qué, en la compu? Sí, pero yo prefiero siempre jugarlo en teléfono porque me siento que me quiebro los dedos cuando juego en el teclado. Claro. Es más maleable. Sí. Y allá vos, Demian, ¿vos jugás desde qué edad? Sí. Uy, desde que tengo memoria. A mi familia le gusta mucho los juegos. ¿Y te acordás cuál es el primer juego del que te acordás? Yo creo que debe ser el Mario original que jugábamos en el Family. Ah, en el Family, sí. Claro, claro. ¿Y ustedes, el primer juego que te acordás? Yo de chiquito jugaba en juegos de Minecraft, que lo jugaba en la computadora de mi mamá, que ella tenía de trabajo. Que ella tenía del trabajo. Sí. O sea, ustedes son nativos en los jueguitos. Los jueguitos estuvieron con ustedes desde siempre. Sí. Claro, como infancia. Desde la infancia. Bien. Interesante pensar que la piratería, por supuesto, tiene impacto en las empresas y las empresas quieren evitarla y van poniendo penalidades o formas de obstáculos, ¿no? Sí. ¿Qué obstáculos de seguridad tienen los últimos juegos para evitar la piratería, saben? Y hay varios juegos que directamente si detectan que es una copia pirata, ya no puedes avanzar en la historia del juego. Pero también hay otras consolas, por ejemplo, la Nintendo Switch 2, que es la consola más reciente, esa te la pueden deshabilitar por completo si detectan actividad sospechosa. ¡Oh! Sí. O sea, que parece que sí les importa, valen a las empresas. Mirá todo lo que invierten en poner obstáculos. Sí, y eso también ayuda a la piratería, porque más gente va a seguir pirateando porque no les gusta estas medidas que pueden tomar, porque hoy en día mucha gente siente que comprar un juego no significa que sea tuyo. Bien, bien. Hay un territorio de disputa en este terreno también, en relación a que los que quieren abrir los códigos, los que quieren que todo el mundo acceda, los que quieren seguir ganando, los que se abre, se cierra, ¿no? Hay un debate ahí, sí, profundo, sobre esto que parece por ahí más superficial, que es los juegos, pero que consume, mueve el mercado, debe ser una porción importante de las ganancias de las grandes empresas, ¿no? Sí, sí, básicamente. Bueno, ¿dónde se estudia o dónde imaginan estudiando ustedes eso que piensan? Gaby, Tobías, ¿saben ya? Yo estaba pensando en un curso. Podría estudiar cada uno una carrera. Yo, por ejemplo, estudiaría cómo hacer la historia de los juegos. Yo sería como el líder. Y Toby sería el que haga como la edición. Mira. Y Franco, que no está acá. Sí, son tres. Haría los dibujos, porque él sabe dibujar muy bien. Ah, ya tienen los socios, todo. Van a poder armar. Claro. Bueno, claro. Me gusta la idea. Seguimos, esto es Hora Libre en el barrio, entra, sale gente, este estudio es un enjambre de adolescencias, Radiográfica abre cada viernes la posibilidad de escuchar estas voces que tienen pocos lugares en los medios para opinar sobre temas que les importan. En este caso le doy la bienvenida a Lali y a Daniel de este lado, ¿cómo andan? Todo bien. ¿Cómo Daniel, estás más tranquilo ya? Más o menos. De este lado tengo a Valen y a Violeta, ¿cómo andan? Bien. Bastante bien, nerviosa. Ay, pero bien. Nerviosa pero bien, perfecto, sí. Es un estado perfecto ese. ¿Nerviosa es la primera vez que hacen radio? Sí. Bueno, ¿vieron qué linda que es la radiográfica? Divina. Sí. Y escucha un montón de gente. Está bueno que tengamos esta posibilidad de hacer radio, relájense. Acompañamos a quienes están ahí del otro lado escuchando. Y en este caso, ustedes trajeron y eligieron el tema de salud mental en la adolescencia. Es un tema del que habla todo el mundo. No sé si... Los y las adolescentes tienen espacios en los medios para opinar sobre esto, porque hablan los expertos, los docentes, la familia, los psicólogos, y ustedes, trajeron este tema. ¿Quién lo eligió? ¿Por qué? Lo elegimos entre todos y porque creemos que no se habla mucho del tema. O sea, como vos dijiste, hablan tipo personas que no lo sienten, ¿me entendés? Nosotros que lo vivimos día a día decidimos traerlo acá. Bien, me gusta lo que decís, Vale, me parece interesante. ¿Qué factores afectan la salud mental de las adolescencias? Y puede afectar los problemas familiares, ¿sí? El ámbito escolar, el bullying, el cambio de primaria a secundaria afecta un montón también. El tema de que, bueno, yo he visto en muchos casos que los adolescentes como que no pueden ser ellos mismos, no sé si me explico. Como que, tipo, no pueden decir como la música que les gusta, lo que les gusta ver, por miedo a no ser aceptados. Y por buscar encajar, forman una personalidad que no son. Bien, Valen, por miedo a no poder encajar en el grupo de pares, ¿decís? Claro, sí. Bien, ¿ustedes se acuerdan de todo? Ya están en tercer año, ¿se acuerdan ese momento de entrar a primer año? Sí. ¿Difícil? Sí, sí, mucho. Muy. ¿A qué escuela ibas a la primaria? Yo vengo de Venezuela y pues de allá. ¿Hasta qué año cursaste en Venezuela? ¿Hasta séptimo grado? Hasta, no, allá en Venezuela no hay séptimo, entonces yo estudié hasta segundo año, que aquí es primero. Y aterrizaste acá de golpe, ¿qué onda sí. eso? Porque encima le agregás moverte, ¿no? Claro, salir de tu sí. país de origen. Sí, y es bastante, sí, tipo, es muy raro y cambiar de eso es súper, súper drástico. Y yo llegué justo para las fechas de clases, entonces fue llegar y de una vez empezar a estudiar y ver cómo era todo acá. ¿Cómo te recibieron? Bien. Tuve la suerte que fue súper, súper bien, pero sí que es bastante cambio el nivel escolar. Mucho cambio. ¿Nostalgia? ¿Te da nostalgia todavía? Sí, bastante. Yo creo que no se va, pero no se va. Aprendes. Bien, sí, no, la nostalgia de tu tierra cuando migrás. ¿Y qué es lo que más extrañas de allá? Y creo que la comida. La comida. La comida, bastante. Bien, bien. ¿Y aquí? Lo mismo. ¿Cuándo llegaste? Hace 10 meses, 11 meses acabo de ¿Poco? Llegar. ¿Poco? ¿Poquito? Sí. ¿Y qué onda? ¿Y aterrizaste en la escuela? No, primero fuimos a otra escuela, no me acuerdo cómo es que se llama la escuela, queda por Rivadavia la escuela. Bien, ¿llegaste ahí? Y pues eso no me aceptaron porque era técnica, entonces claro. Yo quería bachiller, entonces fui a la escuela del Pueyrredón y me aceptaron allá. ¿Y cómo fue llegar? Mal, porque, ¿cómo te puedo explicar? Es como algo nuevo para mí, pues no sé... Estaba acostumbrado a mi pueblo, a mi país, y entonces también me cuesta mucho adaptarme mucho aquí. Claro, son muchos cambios. Imagínate que Valentina me decía el cambio y lo difícil de la primaria a la secundaria, y ustedes le agregan toda esa historia claro. de emigrar. Y la primaria, ¿tenías tu grupo de amigas? Sí. ¿Llegaste a la secundaria y...? No tenía amigas, tuve unos re problemas en la secundaria. ¿Cómo fue ese momento? No, fue... terrible, porque yo me acuerdo que llegué y me pasó lo que te dije, para tratar de encajar en un grupo, que yo no pertenecía a ese grupo, ¿sí? Empecé a cambiar un montón de cosas de mí. Y bueno, fue muy feo. Bien, y aparte de eso también lo mismo que ellos, que cambié de país todo. Entonces, bueno. ¿Dónde estabas? En Venezuela también. En Venezuela también. ¿Y por qué sí. tenés menos acento que ellos? Porque estoy hace muchos más años. Porque estás hace más años y ya estás más. Escúchame, Valen, pero ya lo estás diciendo como si se hubiera quedado atrás. ¿En qué momento hubo una reflexión de que estabas cambiando, de que no eras vos, de que te estabas queriendo parecer a otros? Yo creo que en el momento en el que me cambiaron de turno, me expulsaron del turno mañana. Y bueno. Y ahí hubo un momento de reflexión, de cambio. Sí. Interesante, ¿no? Sí, bastante. Porque viste que las crisis también son aprendizajes y uno claro. mira las cosas distintas después. Sí. ¿Y vos qué te acordás de ese cambio, de ese momento? ¿Es crítico, como dice Valentina, o...? Sí, o sea, sí, no sé, las demás personas, pero al menos en mi caso, yo me volví súper antisocial, de la nada, o sea, te agarra, que todavía lo sigo teniendo, que te avergüenza todo, no te mostrás ya con la confianza, porque obviamente es algo nuevo, y no... Nada, no lo pasás, tenés millones de problemas que no conoces, es todo un mundo nuevo... Y bueno, hasta que, no sé si te acostumbras, pero lo puedes como llevar. ¿Te acostumbras? ¿Vas ganando confianza? Y por ahí confianza en gente que vas conociendo. No sé si te digo re, pero bueno, lo podés como llevar más o menos. Bien. ¿Cómo, un consejo? Hay chicos que están escuchando, vieron ahora, justo estamos en el mes de la inscripción a la secundaria. los pibes y las pibas de primer año, de séptimo grado, están pensando a qué escuela ir, qué va a pasar, que voy a extrañar a mi amiga, que no sé cómo es la secundaria, que no sé cuántos profesores va a haber. ¿Qué consejo le darían ustedes? Pensando en esto de la salud mental, ¿no? Que a veces poner en palabras ayuda. Yo tengo algo que decir. En mi primaria, mis profesores... Ay, yo los amo, no quiero hablar mal de ellos. Pero me metía mucho miedo. Decían, no, que en la secundaria nada es igual. Que en la secundaria no tenés nadie que te ayude. Que en la secundaria... Y yo me sentía represionada. Y nosotros fuimos a visitar varias secundarias. Y la verdad es que me gustaron todas. Pero bueno, decidí el Pueyrredón porque estaba cerca de mi casa. Y me gustó mucho el colegio en sí. Pero sí, los profes, la mayoría, te meten un montón de miedo. Me gusta lo que decís, Valen, lo voy a subrayar en el sentido... Porque hay gente que está escuchando. No quiero hablar mal de mis profes porque los requiero. Viste que en la adolescencia a veces hay cosas que uno no dice porque tiene miedo de lastimar a los adultos, o a mamá, o a papá, o a una... O sea, hay algo que te comes porque decís, ay, si digo esto, ¿qué va a pensar de mí? Está re bueno ponerlo en palabras. Funciona a veces lo que dicen en la escuela primaria, que es como para que los chicos se pongan las pilas, funciona como un cuco. Crees que lo que te espera es terrible, da más miedo que confianza, ¿no? Es interesante eso que decís. ¿Y hay lugares que tengan los y las adolescencias para ir a hablar? ¿Hay acceso a terapias? Si yo estoy con un bajón o esto de la timidez ya se me transforma en un problema, ¿dónde puedo ir a buscar ayuda? ¿En la escuela hay algún lugar para conversar? Sí, está el DOE. ¿Qué es el DOE? Es como el psicólogo escolar. Es muy diferente a un psicólogo personal, tipo que te pagan, que vos le pagás para que te atienda, pero es un espacio al que puedes ir a hablar. ¿Sirve? Sí. Complicado. ¿Complicado? Sí. Sí, a veces. A veces. A veces, no. A veces sí, a veces depende no. de la persona. Claro. O sea, depende de la persona, obviamente. Pero bueno, también va lo mismo que te digo antes. O sea, el tema de la confianza. Si vos... Depende de los años que vayas o algo así, por ahí le agarras un poquito más confianza y te abrís más. Claro. Y pues, no. Está bien lo que decís, Viole. También esto, hay gente que le sirve una cosa y otra gente que necesita otra. Si vos estás mal, ¿qué pensás que te serviría a vos, Dani? Desahogarme con alguien. ¿Y tenés amigos? Sí, gracias a Dios, ellos me brindaron el cariño del normal, de amigo, de estudiante, y pues lo he llevado muy bien. Vas pudiendo charlar ahí entre con compañeras y compañeros. Bien. Lali, si un día necesitas charlar con alguien, ¿vos te hiciste una amiga en este tiempo? Sí. Sí. Sí, y creo que tuve la suerte de que mucho de mi grupo social, como vemos, todos son venezolanos, entonces creo que puede que la mayoría de mis problemas sea nostalgia, todo eso, y tengo la facilidad de hablarlos porque sé que me van a entender. Claro, hay una empatía ahí que es que están un poco viviendo lo mismo. Hay una entrevista a una psicóloga, ¿quién es? Sí, es la psicopedagoga del colegio. Bien, vamos a escuchar a ver qué nos cuenta. ¿De qué manera acompañas a los estudiantes que atraviesan conflictos familiares? Como psicóloga, integrante de un departamento de orientación escolar, lo que hacemos es recibimos, acuden a nosotros como equipo cuando aparece alguna dificultad para sostener la escolaridad. La escuela secundaria es obligatoria, es un derecho de los chicos, y cuando esto está en peligro, intervenimos, nos avisan o a veces nos enteramos por algún comentario de algún docente o los tutores o los preceptores o alguna autoridad de la escuela que acude a nosotros para ver qué se puede hacer si esto peligra. También en casos de que no se pueda sostener un buen rendimiento académico, de que haya un riesgo pedagógico o muchas inasistencias o alguna dificultad en particular. Ahí es cuando empezamos a intervenir, cuando aparecen estas situaciones. ¿Qué señales observas para detectar si un estudiante necesita apoyo psicológico? Cuando recibimos estas derivaciones, estos pedidos de intervención, estamos atentas a justamente qué es, cuál es el problema que se manifiesta. Puede ser que sea alguna situación emocional, alguna situación cognitiva, alguna situación convivencial, algo que no esté bien y que nos muestre posibilidad de algún sufrimiento en particular de algún estudiante que les esté impidiendo llevar adelante de una buena manera la escolaridad. Y la última es, en tu opinión personal, ¿qué tipo de problemas son los que más suelen presentarse en estudiantes? pueden ser problemas de tipo emocionales, de tipo psicológico, de tipo familiares, económicos. Estamos viviendo una situación, una época muy complicada, muy compleja, son tiempos muy desafiantes para todos, y esto también lo padecen los jóvenes. Los chicos y las chicas son vulnerables ya de por sí por estar transitando la adolescencia. Entonces, imagínate cómo repercute la crisis de la familia y del país y de la sociedad en ellos. Un montón. Entonces, son afectados. Ahí escuchaba atentamente a la psicóloga. Y pensaba eso, porque la primera parte habla de sostener la escuela. Vieron que todo el mundo pone el foco en que hay que terminar la escuela, sostener la escuela, pero uno llega a la escuela con una mochila de vida, de nostalgia, de historia familiar, de algún novio, novia, novie que ande, no sé, pasan otras cosas, ¿no? ¿Qué son las cosas que afectan a las adolescencias? Que ustedes dicen, bueno, no solo tenemos que sostener la escuela, sino que llegamos con esta mochila. ¿Cuáles son los problemas que hoy atraviesan a las adolescencias? Es que mira, pueden hacer muchos factores. Puede estar hasta en el ámbito personal, familiar. Puede ser también el mismo miedo que estamos entrando a un mundo completamente nuevo. Uh-huh. Y capaz pensamos que tipo nos van a juzgar, nos van a decir algo. Y cuando no, tipo, o sea, todos estamos pasando por lo mismo. Todos tenemos el mismo miedo, todos tenemos la misma incertidumbre. No saber qué va a pasar en estos 5 o 6 años que tenemos de bachillerato. Es cosas que nos pueden mortificar. La situación familiar, capaz el tener mucho peso de tener un rendimiento completamente perfecto en el colegio cuando no somos perfectos y capaz un día estamos bien, otros no. La presión de no voy a poder sobrellevar todas estas cosas yo solo. Hay muchas cosas que afectan. Bien, la presión. ¿Y vos qué decís, Valen? ¿Qué es lo que más afecta a tus compañeras, a sus compañeros de curso? Yo, viéndolos a ellos, veo la timidez. Son muy tímidos. Les da vergüenza hablar. No son muy de estar en grupo y esas cosas. Y bueno, eso es como algo para seguir trabajando. Ustedes claro, saben sí. Que la mejor manera de estar saludable es estar con otras personas. No hay forma de... Es en comunidad que uno zafa de todas las cosas. Es conversando con otros, es teniendo un amigo, una amiga. Es pidiendo ayuda. Siempre, todo el que se queda solo y se encierra está en una situación de más riesgo que el que puede comunicar aquello que le sucede. Entonces, trabajar eso de lo grupal es importantísimo. Sí. ¿Y vos qué decís, Gaby? ¿Cómo ves, Dani, perdón, a los chicos y a las chicas que te rodean? Pues, mayormente lo veo bien porque como tienen alguna persona al lado que siempre lo va a apoyar en cualquier momento. Pero hay algunos que los padres no los apoyan o no tienen el mismo trato que tienen en alguna otra parte o como el trato que quieren tener. Entonces no dan la confianza para desahogarse o poder hablar bien el tema de por qué se sienten mal o por qué están así. Entonces, pues digo yo que todos deberían de brindar ayuda. Bien, acompañar a la otra persona. Sí, es difícil, claro. Si nadie te acompaña, sí. Es difícil. Viole, ¿cómo ves a tu alrededor a la gente? ¿Tus pares, cómo están? Todo el mundo dice que están muy malos adolescentes en cuestiones de salud mental. ¿Qué ves? No sé si todos. O sea, no sé si todos. Bien, ¿no? Pero, ¿viste? Porque se arman como claro, prejuicios como que también. Ponen todos en la misma bolsa y no. Y todos los problemas los ponen en los adolescentes, ¿no? Claro. Y no, puede haber tipo chicos que están normal, que su adolescencia la pasan bien y no. Bueno, no digo que no tengan problemas, pero por ahí lo sobrellevan mejor. Pero sí, opino tipo lo mismo que Daniel, que por ahí el tema de la confianza tipo no está como muy abierto y se esconde. Hay que poder laburar lo de la confianza. Claro, porque no siempre hay alguien que te acompañe. Entonces, bueno, nada. Bien, es interesante esto que dice Viole, porque claro, hay las adolescencias son diversas, las historias son muy personales, no es que están todos los adolescentes, y conflicto hay siempre, no existe la vida sin problemas. El tema es qué respuestas les podemos ir dando. ¿Te quedaste con ganas de decir algo, Lali? Sí, es que estabas diciendo como que los adultos dicen que ahora como que los adolescentes tenemos más problemas y eso, y en mi opinión personal creo que es por como el cambio de generaciones, el tema de las emociones, el tema de como el estar bien y estar mal ya no es un tema tabú. Siento que antes era muy el tema de tabú de tengo problemas y yo misma me solucioné los problemas o me olvido y es como si no está y ok, está bien. Y creo que ahora hemos aprendido a saber pedir ayuda, saber que no siempre estamos bien y es completamente normal. Entonces creo que esa es la diferencia entre las generaciones. Bien, bueno, ya estamos llegando al final del bloque. Les quiero agradecer. Primero, yo voy a opinar como adulta, las y los veo muy bien, porque me parece que las reflexiones que trajeron hoy acá son muy interesantes. Seguro que quienes están escuchando piensan como yo. Me parece interesante esto de, en vez de verlo como algo negativo, positivizarlo. O sea, ahora podemos hablar de lo que nos pasa y entendemos que pedir ayuda está bien. Antes ibas al psicólogo, eras loquito, ¿viste? Claro, y sí. Ahora nosotros vamos al psicólogo y esto es parte de la vida cotidiana. Está bueno, entonces. Gracias por compartir este ratito y un poquito de música y ya llegamos con el último bloque de este Hora Libre en el Barrio. Son estudiantes de tercer año, quienes ustedes escucharon con estas reflexiones tan interesantes de la escuela. ¿Cómo se llama la escuela? Juan Martín de Pueyrredón. Juan Martín de Pueyrredón, la escuela 7 del Distrito Colán 3. Muchas gracias, Valen. Gracias. Y seguimos escuchando música. Es viernes y mi cuerpo lo sabe, ¿no? ¿Cómo andan? Último bloque. Ya bien. Están relajados, me imagino. Sí. Más o menos. Más o menos. Juaco, más o menos relajado estás. Sí. ¿Estuviste escuchando algo de tus compañeros? Sí, escuchamos todo. ¿Sale bien? Sí. Está saliendo bien. Bien. Bienvenido, Román. Bienvenido. Acá a la República de la Boca. Allá, Emilce, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Nerviosa? Un poco. Un poco. Está buena la radio, ¿viste? Sí. Sol y Shirley Mar, ¿lo dije mal? No, lo dijiste bien. Ay, gracias, lo dije bien. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Y último bloque, recitales. Me trajeron recitales gratuitos. Ventajas y desventajas para la economía local. Este fue un gran debate, ¿no? ¿Qué se dio? Sí, algo así, ponele. A ver, cuéntenme un poco, ¿por qué eligieron esto? ¿De qué quieren hablar? No, elegimos esto porque nos gusta mucho la música y hace poco vino un artista que se llama Anuel. ¿Sí? Y, sí. Nah, y lo esperamos mucho porque no es mucho de venir acá. Ajá. Claro. Tipo, nunca... no es de venir por acá, ¿me entendés? Sí, tipo, no sale de gira. No viene mucho. No sale de gira nunca. ¿Y qué onda? Nada, y... A ver, yo no fui porque no lo pude pagar, pero... ¿Cuánto sale un recital de ese artista? El de él está, tipo, está bastante bien, o sea, era aceptable el ¿Qué precio. ¿Qué? Tirame un precio para que yo me dé está una idea. Está a ciento y algo, creo. Ah, eso es aceptable, pero debes fallar. No, pero igual, el año pasado claro. Estaba a 300 y algo. Estaba ¿Sí? más caro. Sí, más caro. Y ese año... Él es muy reconocido, tipo, para mí es un precio bastante aceptable. Claro, y encima, el año pasado fue todo cerrado. Este año fue todo abierto y vino mucha gente. Más. Escuchen, lo del precio aceptable, ¿cómo se mediría lo aceptable de un precio? Porque el precio de una entrada a un espectáculo, claro. ¿Está en relación con el salario que la gente gana? Depende mucho eso. Claro. ¿Cuánto ganará la gente de sueldo? ¿300 mil pesos no. valía una entrada? ¿Quiénes Mío. Pueden ir? ¿Quiénes pueden ir? Los que tienen los que ganan mejor al promedio. Ah, entonces casi siempre. Es muy restrictivo, ¿no? Si los salarios, no sé... ¿Cuánto está un salario? Pero eso es, puede ser la mitad de un salario, puede ser un tercio de un salario. Y sí, más o menos, sí. Uh-huh. Entonces es un montón de plata. ¿Vos decís que está bien? Vos porque lo ponés en valor con la calidad del artista. Claro. Lo pensás así. Claro. Claro, lo que pasa es que, ¿y quién accede? Qué difícil. Y antes, ¿y la posibilidad de un festival gratuito? ¿Qué opinan? Y ahí... ¿Quién paga cuando un festival es gratuito? El Estado. ¿Y eso es plata invertida o es un despilfarro? No, es... ¿Qué opinamos? Y yo creo que es plata invertida también. ¿Por? Y porque... La seguridad, la luz. ¿Eso es un gasto o una inversión? Un gasto. Eso es un gasto. Entonces lo que tendríamos que hacer es que solo vaya la gente que tiene muy buenos salarios a ver música. ¿A los gratuitos? No, si no queremos que el Estado invierta... O que gaste. Es mucho gasto para el Estado. Entonces, solo van a poder ir a algunas personas a ver recitales. Sí, pero lo que pasa es que, tipo... Es un debate, yo les estoy tirando es un poco... tipo, claro, pero ¿qué pasa? Si es tipo un recital, sí. Tienes que pagar sonido, luces... Claro, el gasto todo, es necesario. O sea, sí. Y más el cantante que vaya, ¿me entendés? El tema es si hay algunos cantantes que el Estado puede contratarlos. Puede pagar, claro, es algo así. ¿Es todo pérdida o hay alguna ganancia en la posibilidad de que el Estado... Si hay muchas personas es más ganancia, porque si tienen que ganar más de lo que gastan en el concierto. No, igual es depende, porque si es un artista muy famoso, se llena el estadio ¿Sí? y hay más ganancia. Y si no es un artista muy reconocido, sería, no se llenaría tanto el estadio y hubiera pérdida de ganancias. Bien, eso es puro mercado. Ahora, si yo pienso que la cultura también es un bien que debería democratizarse, que tienen derecho también los chicos que nacen en familia donde los padres cobran un salario menor, por ahí estaría bueno que puedan alguna vez ir a un recital, ¿o no? Claro. Claro, obviamente. Ahí podría ser que el Estado podría invertir o no en hacer algunos recitales. Tendría que ser de algún cantante que le guste a mucha gente, podríamos, ¿o sí, no? Sí, sí, sí, sí. Y tipo, además, hay algunos, por ejemplo, los que no tienen, lo que no tienen muy más, tipo, gente económica, tipo que ya, para, si es gratuito, pueden ir algunos. Por ejemplo, si va a un concierto que es todo pagado, eso te restringe. Claro, y están ahí. Bien, cuando los recitales son en algunas ciudades o provincias, también hay un factor de reactivar la economía, porque hay mucha gente que va hacia ahí. Sí, muchos turistas. Entonces ahí, por ahí, un gobierno paga a un artista para generar turismo y que todos los pequeños comerciantes de la zona reactiven sus ventas. Eso es una forma de ir saldando algo de lo que sería puro gasto, ¿no? No sí, sé qué piensan. Algo así, ponele. Vos qué decís, no estás muy convencido, Román. ¿Qué opinas vos? Vale opinar, ¿eh? No, sí, eso ayuda mucho en la economía, porque hace que, si es un artista muy reconocido, hace que venga mucha gente afuera también. Claro. Y bueno, eso ayuda. Como ¿vos? Turista. Como turista, por ejemplo, eso podría ser. Pueden ir algunos como de provincia o de capital, o ponerle de La Plata, o de Rosario, más algo así, o Bariloche. Ponerle. Bien, y usted, ventajas y desventajas. Román, me hablabas de la seguridad, de todo lo que hay que pagar en iluminación. Lo de la seguridad es un problema también, ¿no? Para cuidar en los recitales. Claro. Sí. ¿Qué puede pasar cuando hay un recital muy masivo en algún lugar? Puede haber disturbios. Puede haber disturbios. Ahí hay que poner como el ojo, ¿no? Hay que cuidar sí, un poco. Mucho más seguridad. Mucho más seguridad. Después bien. También, ponerle cuando ya se acaba el recital, dejan como mucha basura y así, y es un re problema. Eso también hay que asumirlo, es un costo que asume la gobernación, la municipalidad, ¿no? Sí. Sí. Bien, ¿ustedes fueron a recitales gratis? Yo fui a sí, muchos. Sí, yo fui. ¿A qué recital fuiste? Yo fui a muchos, ¿eh? No, fui de artistas así callejeros, pero sí. No son muy conocidos. Ajá. Conmigo. Yo cuando tenía la edad de ustedes había recitales, ¿saben dónde? La 9 de julio. Y se sí. Ponía un escenario gigante y venían megabandas del rock nacional, muchas bandas y... Ah, sí. Sí, sí, conozco, pero no... Hace mucho no veo eso. Hace mucho no veo eso. Ustedes, si tuvieran que ir a ver una banda, ¿qué banda les gustaría ir a ver? Yo, por ejemplo... banda no es un cantante. Un cantante. Sería. Tipo yo, hace unos días, vi a Anuel, el que vino puertorriqueño acá. Entonces, como que había mucha gente. Mucha gente. Mucha, o sea... el año pasado era todo cerrado y este año lo dijeron, bueno, vamos a hacerlo. Es este que me decías, que el año pasado estaba mucho más caro y ahora se abrió más. Ahora se abrió demasiado. Sí, claro, si ese estadio empieza a salir más barato porque hay más gente. Claro, y encima, o sea, era hasta un mes nomás de pedir las entradas. Hay algunos, por ejemplo, que no podían ir.